¿cómo se llama? ¿Cómo, perdón? Maldonado Osorio Ramiro. ¿No veniste el miércoles? Ok. ¿Será? Bueno, el miércoles lo que checamos, y ahí ya hay una actividad pendiente, es hicimos diagramas de causa-efecto. Causa-efecto, perdón. Casos de uso. Diagramas de casos de uso para lo que es el análisis de los de orientado a objetos. Hoy vamos a concluir, si tienes tu... Bueno, esta fue la del sábado pasado, ahorita lo vamos a concluir. El sábado pasado, ¿qué vimos brevemente? La primera parte fue rápidamente, vimos todo lo que era... los pasos y las etapas del desarrollo de software, ¿sí? Así muy a nivel general. Y después empecé a hablar de algunos conceptos de objetos. Desde la definición de qué es un los conceptos de orientación a objetos, y empecé a definir las características de los objetos. Hoy vamos a concluir esa parte, ¿sí? Voy a empezar un poquitito antes con lo último que vimos la sesión anterior para recordarlo, y después vamos a empezar nuevo tema, que ya sería el modelado de objetos. Voy a estar trabajando durante este primer bimestre con un caso mío, el de ventas mostrador, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque el miércoles, ¿verdad? El miércoles, lo que vimos de casos de uso, tomé ese mismo ejemplo, el de ventas mostrador. ¿Cómo se haría para el caso de ventas mostrador todo lo que es el modelado de objetos? Aquí vamos a partir desde el análisis. Ustedes tendrían que trabajar con su caso. Esa es la idea, que durante las sesiones, las de laboratorio y las de aquí, ustedes vayan visualizando su propio caso, ya sea que hicieron el análisis y diseño de sistemas 1, o si están familiarizados con alguno, ya sea por su trabajo o por la escuela, con ese. ¿Ok? Dentro de del lugar, ¿tú ya entraste a la dirección que les envié? Tú ya me enviaste correo, ¿verdad? Porque tienes que entrar a una página y hay actividades que ya se deben de cumplir para este domingo. Actividades, me refiero a tareas. Hay al menos como 3 que ya deben ser cubiertas para este domingo, y ahí voy colocando las tareas. O sea, a medida que cierro ya sea un tema aquí o vemos algún tema en el laboratorio, dejo ahí tareas o actividades. Tú vas a entrar y te va a decir cuáles son las actividades pendientes que tienes. Entonces es importante que el día de hoy me mandes el correo para que yo te pueda enviar tu contraseña. Si tienes algún problema, me vuelves a enviar otro correo y te puedas acceder y actualizar los datos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿tú sí recuerdas que es un objeto? Un objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto intenta reemplazar la realidad. ¿Sí? Es una forma que queda más simple para que otra persona le podamos decir de qué estamos hablando. En el desarrollo tradicional, nosotros casi siempre definimos diagramas de flujo, diagramas de datos, que muchas veces solo quedan claros para el desarrollador. El objeto intenta hablar en términos del usuario e intenta facilitar el que ellos intervengan en el desarrollo de un sistema. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo. ¿Sí? En las notas que te pasé es el ejemplo del 8.3, ¿sí? En las que te acabo de pasar. Puertas, rojo, no sé si esa idea. Apagar. Este sería un objeto. Característicamente, y ya por nomenclatura, la primera cajita, el primer rectángulo, normalmente es el nombre. La siguiente cajita son los atributos. Buenos días. Y la última cajita son los métodos. Como este objeto podemos generar otro, ¿sí? Que aquí viene, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre objeto y clase? Para que exista un objeto, debe antes de existir una clase. Una clase siempre está por encima del objeto, ¿sí? Una clase categoriza al objeto. Así es, puede ser una clase. Un auto o un carro. En orientación a objetos y también en programación orientada a objetos, primero debe de existir una clase. Y a partir de la clase, se genera el objeto. Más adelante en el tema que vamos a empezar a ver hoy, que es modelado de objetos, voy a entrar más a detalle en la diferencia entre objetos y clases. Aunque vamos a seguir hablando de objetos. Yo creo que a la siguiente sesión es cuando ya empezaríamos a hablar más de clases. ¿Ok? A todos ustedes ya les di notas, ¿verdad? Son las mismas con las del sábado pasado. Sí. Para que a nosotros nos quede un poco más claro, los métodos a nivel desarrollo son como los programas. Aquí es donde digo qué es lo que se puede o no se puede hacer con un objeto. Para hacer más claro, que aquí me faltó. En nomenclatura de objetos, los métodos normalmente se ponen así entre paréntesis. Aunque tú pongas el nombre, al final pones un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. Y esto ya a un programador le da más idea de que esto es una función. ¿Sí? Bueno, a un programador procedural. A un programador orientado a objetos ya le da idea de que esto es un método. Y en estricto sentido, yéndonos un poco a lo que es este pseudocódigo, cuando nosotros decimos que el método es encender, a su vez tiene varias instrucciones. O puede tener varios métodos a su vez, que son los que lo definen. Entonces, aquí fue donde nos quedamos, ¿no? La sesión anterior. Buscar llave. Colocar la... La banca. Girarla, por ejemplo, si nosotros habláramos del método encender, pudiera ser que tuviera estas tres instrucciones, hablando de pseudocódigo, que a su vez también podría ser métodos. Entonces, Si se dan cuenta, dentro de un objeto yo tengo el nombre, atributos y sus métodos. Estos dos en conjunto, en terminología de objetos, se conocen como sus características. ¿Sí? Son las características del objeto. En análisis orientado a objetos, se dice que la suma de ambos, métodos y atributos, son sus características. Sí, en programación de objetos, sí, los atributos se dice que son sus características. Pero en análisis orientado a objetos se dice que son sus características. ¿Por qué? Porque son las que lo definen. Ahorita no, no, bueno, adelante doy la explicación en el siguiente tema. Y al hecho de tener atributos y métodos junto con el objeto, se dice que se encapsulan. Y el encapsular es una característica del diseño del análisis orientado a objetos. ¿Sí? Cuando yo digo, a ver, cuando yo digo que se encapsulan, lo que quiere decir es, para poner un ejemplo más de la vida real, lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando nosotros encendemos la televisión o trabajamos con un objeto, con una cosa electrónica, por ejemplo una computadora, no nos importa cómo está hecha su circuitería. No nos importa, en el caso de la televisión, cómo se comunica y cómo se transmiten las ondas para llegar a ella. ¿Por qué? Porque se dice que todas sus características, todo lo que necesita para funcionar, está encapsulado. No depende de sí mismo, sino que lo que tiene que hacer para funcionar, para nosotros queda oculto, está encapsulado. Y estos métodos son la forma en la que vamos a interactuar con ellos. Por ejemplo, vamos a irnos, todos han programado, ¿sí? Han ocupado el printf, ¿sí? Entonces, ¿alguien sabe por dentro cómo está hecho el printf? No, o sea, aunque puedes verlo, ¿no? Si tienes los fuentes de C, tú puedes ver el printf y qué es lo que todo lo que hace por dentro. Tú no sabes cómo está hecho el printf, en realidad, pero sí sabes qué es lo que hace. Y para decirle tú que haga algo, ¿qué es lo que haces? Le pasas parámetros, ¿sí? Esa es la forma de comunicarte con esa función. Básicamente, de ahí parte la teoría de objetos. Que muchos objetos, bueno, claro, si nosotros somos programadores, nosotros sabemos cómo se hacen. Pero para comunicarnos con otras personas o con alguien que quiera hacer uso del método, nosotros nada más le vamos a decir, ah, mira, tú tienes la opción de encender y le tienes que pasar este y este otro parámetro. Por eso se dice que queda encapsulado. Si se dan cuenta, no es un concepto así como que novedoso, ¿no es? Porque ustedes ya lo han ocupado en C o en C++. Pero esa es una característica de los objetos y así se llama. O sea, hago hincapié porque la primera vez que yo me enfrenté a esto, yo lo veía y lo veía y lo veía y decía, pero pues es que, ¿qué diferencia hay, no? Y como a mí quien me lo enseñó solo sabía programación orientada a objetos, no me sabía explicar la diferencia. Y hasta que me topé con otro profesor que sabía ambos, y me dijo, no, es que es lo mismo. Dice, simplemente le llamaron así, les gustó y dijeron que era nuevo, pero no era nuevo. Digamos que es como políticos, ¿no? Le cambian el nombre a una cosa y ya ellos la inventaron. Pero bueno, la terminología en orientación a objetos, así es. Después, y en este fue en el que me quedé, en la lámina 8.12, nosotros tenemos un título que dice ejemplos de herencia. Y este es el ejemplo más claro, pero voy a partir de otro. Yo puedo tener este objeto, que es el de ¿Dónde está el borrador? Aquí está. Yo puedo tener este objeto que es el de un auto. ¿Puedo tener otro objeto? Vamos a decir que sea un Explorer. Puertas, salís. Sí. Les comento un poco que todo objeto depende de una clase. Una clase la definen los de programación a objetos, que es como una casa, o los, son como los planos de una casa, es una plantilla, es como un molde. Define en términos generales cómo van a ser los objetos. No los define completamente. ¿Por qué? Cuando hablamos de un objeto ya estamos hablando de algo específico. Antes de eso debemos de hablar de lo general. En este caso tenemos que hablar de lo que es. Podríamos hablar de la clase auto. Y la clase auto pudiera tener aquí definidos, sí, ya algunos atributos y algunos métodos que es donde lo voy a dejar porque se va a ver más claro. Yo defino aquí los métodos, defino cómo se comportan, y si se comportan de forma igual en el objeto, se dice que los hereda. Por definición, y en la programación orientada a objetos, todo objeto hereda las características de su clase, que la genera. Esto a lo mejor, ustedes empiezan a ver, pues como para qué lo voy a usar, ¿no? No sé si les queda por ahí la duda de cómo para qué se puede usar. Para lo que se usa, el que yo pueda heredar todas las características de la clase que la genera, es para poder pasar las rutinas, las funciones, o en este caso, los métodos que yo ya definí. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí defino un método que es encender, y encender puede tener muchas instrucciones o llamar a otros métodos, en automático todos los objetos que se generen a partir de este van a poder hacer uso de este método. No voy a tener que definir uno para este, otro para este, y si por ahí defino, no sé, otro objeto que pudiera ser un moto o no sé. No tengo que definir otra vez el código y volver a programar todo lo que hace. En este caso es muy útil. En un sistema pequeño no se usa mucho, pero en sistemas grandes sí se llega a usar mucho esa característica. Y entonces si se modifica alguna característica, digamos que ahora vamos a producir carros que se van a encender con la huella o se van a encender con una tarjeta electrónica, entonces yo modifico nada más un método y en automático todos los objetos que se generen a partir de esta clase ya van a heredar esa nueva modificación al método. No sé si queda claro. Si ya vieron programación orientada a objetos, a lo mejor les queda un poco más claro. ¿No? ¿No? ¿Qué? Esta característica se conoce como herencia. Así es, son llamadas a funciones. Y digamos que es una función general. Aquí la característica, una característica muy importante de los objetos es que, sí, adelante. A ustedes no les había dado copias, ¿verdad? De esta, ¿no? Sí, te había dado, ¿no? No, pero el miércoles. No. ¿No? O sea, sí, pero es que el miércoles nos vimos y yo recuerdo que a alguien le di una copia. A lo mejor se la dio a Valentín, que estaba a mi lado. Creo que sí, a Valentín se la di. Ya no me queda más que esta. Creo que ya se estaba peleando porque no podía descargar el... Sí. Sí. Entonces, ¿en qué estaba? La diferencia que yo encuentro entre un llamado a función y un método, es que el método siempre está contenido en un objeto. ¿Sí? En lo que es orientación a objetos, si se dan cuenta, esto, como que les recuerda, bueno, no sé si ya vieron base de datos o estructuras de datos. Ahorita vas a tomar clases de base de datos. Si se dan cuenta, cuando ustedes definían un programa, cuando definen un programa en C, ¿ustedes a qué se van? ¿Qué es lo que les importa? O si se acuerdan de algoritmos. ¿Qué es lo más importante de un programa? En un programa lo más importante es el resultado al que quieres llegar. Y toda la serie de pasos que tienes que cubrir para resolver. Eso es lo importante. Esa es la razón de ser de un lenguaje a nivel procedimientos. Tú defines una serie de pasos y esa serie de pasos te llevan a un resultado final. Y digamos que en muchas ocasiones las estructuras de datos se vuelven accesorios. ¿A qué me refiero? Tú puedes definir una estructura de datos, todos programan en C. Puedes ocupar un struct para definirlas, o puedes ir directamente a definirlo con arreglos nada más, sin definir struct. El struct nos sirve para generar nuestras propias variables que pueden ser de diferentes tipos. Y ahí agarramos y mezclamos arreglos con enteros, con flotantes, con longs, todo eso definimos en un struct. Entonces, cuando definimos un struct, estamos definiendo que ahí va a haber variables de diferentes tipos. Puedo hacerlo así o puedo simplemente agarrar y definir las variables. Puedo definir que sean enteras, puedo definir que sean longs. O sea, en realidad, cuando yo programo en C, la estructura se vuelve hasta cierto punto accesorio. Aunque dicen que un buen programador empieza por definir la estructura. Pero ya se vuelve a criterio del programador. Cuando hablamos de orientación a objetos, lo importante es la estructura. De hecho, es lo primero que defino. Ese es, digamos, el gran cambio. A mí me importan más los objetos, cómo están, y poco a poco definir sus atributos, y después voy definiendo sus métodos. O sea, cómo voy a llenar esos objetos. ¿Sí? Hasta ahorita, bueno, yo sé que está quedando así como que... Así, sí, pero ahorita que entremos al siguiente tema, va a quedar un poco más claro. O más oscuro, no lo sé. Ahora bien, una característica de la orientación a objetos y que se presenta con mucha frecuencia. A ver, aquí partí que esto es encapsular. Al hecho de que hay todos los métodos y atributos que yo define en la clase pasan o pueden ya formar parte de los objetos que generan, o la herencia. Pero bueno, yo me imagino que ahí, fíjense que no he estudiado cuál es la razón. Yo me imagino que llegó un momento en que se dieron cuenta cuando estaban en lo de la programación orientada a objetos, que dijeron, ¿sabes qué? Casi en todos los objetos el método que heredamos, por ejemplo, encender, funciona. Pero en el objeto o en el auto, vamos a suponer, que vamos a sacar el último modelo de lujo, ya no estamos hablando de una llave, estamos hablando de una tarjeta electrónica. ¿Cómo vamos a satisfacer eso? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces dijeron, pues vamos a darles que nuestros objetos, nuestros métodos puedan tener otra cosa, puedan tener polimorfismo. Si se dan cuenta, los términos suenan, pero si bien rimbombantes, ¿verdad? Ahorita les explico qué es el término de polimorfismo. Y es que muchos de estos, ¿sabes cuándo los entiendes? Hasta que programas. Sí, porque mi fue profesora, mi pobre profesora que me enseñó orientación a objetos, que ya tiene algunos años, que fue la primera vez que yo toqué orientación a objetos, me los explicaba y yo los veía, y realmente me quedaban medio claros. O sea, yo me aprendía las definiciones, pero ya en la vida real no sabía cómo usarlos. Ya me quedó claro hasta que los programé. ¿Qué ocurre con el polimorfismo? Vamos a regresar un poco a los métodos. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Para encender el auto, piensen un poco en cómo funcionan, cómo se trabaja con las funciones, que es de manera muy similar en los métodos. Para encender el auto, yo necesito una llave. Y necesito a lo mejor una persona que le encienda, ¿no? Para definir algo. ¿Sí? Así funciona normalmente. Pero de pronto a mí se me presenta un objeto en donde no es llave y persona, sino que a lo mejor es tarjeta y persona. ¿Qué es lo que hago? Pues cada uno de estos objetos hereda los de la clase, pero el objeto en sí los puede cambiar. Yo puedo en este objeto, por poner un caso, decir, ¿sabes qué? La función encender esta no me sirvió. Y yo llamo a que otra función también encender y aquí se ocupó tarjeta. Persona. Y ya. Eso es el polimorfismo. Sí, yo los heredo, pero no necesariamente son los que tengo que ocupar. Yo puedo emplear uno con el mismo nombre que haga otra cosa. Eso se conoce como polimorfismo. Les estoy intentando explicar a nivel programación porque creo que así queda un poco más claro que si nada más explico cómo es la teoría. Y hay otra cosa que se llama sobrecarga, pero como esa no toca porque no nos toca orientación a objetos, pero ya que la mencioné les voy a decir. Yo puedo aquí mismo, o acá, como yo quiera. Si se dan cuenta, una característica de las funciones es que siempre tiene parámetros definidos y siempre es el mismo número. Al menos no me acuerdo en algún lenguaje o no lo conozco un lenguaje a nivel procedural que de pronto yo mande 5 parámetros a una función y de pronto 4 y de pronto 3, ¿no? O sea, se los puedo mandar como nulos a lo mejor, pero los tengo que ocupar. ¿Sí? A lo mejor hay varias funciones donde yo puedo mandar un 0 o puedo mandar espacios en blanco, pero el espacio lo tengo que ocupar. Cuando yo sobrecargo métodos, quiere decir que aquí yo puedo definir el encender y decir que puede tener, empiezo desde aquí, puedo tener llave, persona, auto. Y a lo mejor yo tengo aquí mismo, desde la clase, otro método que sea encender, que sea llave y auto. Y otro que sea llave. Y yo los defino y los llamo igual. Y cuando yo hago uso de ellos, ya sea en un programa o en un objeto, yo mando solamente los parámetros que requiero. ¿Y qué es lo que ocurre? que la orientación a objetos en automático, en base al número de parámetros, decide qué método ocupa. ¿Sí? No sé si queda medio claro. A los procedurales se nos hace una cochinada eso, pero es una característica muy importante. ¿Por qué se nos hace una cochinada? Porque consideramos que si son funciones que tienen parámetros diferentes, se deberían de llamar diferentes. Pero sí es una característica muy importante, y los que programan objetos la ocupan muchísimo esta. Se dice que es sobrecarga de los métodos. Sobrecarga porque yo tengo el método inicialmente con y lo puedo tener con 2 y lo puedo tener con 3. O sea, lo estoy sobrecargando, puedo meterle más parámetros. No se espanten si no los entienden muy bien, en realidad están, este tema nada más es de conceptos generales. En nuestro caso no vamos a hacer programas, entonces no van a poder practicarlos. Pero los que dan programación orientada a objetos, a lo mejor les es útil o ya es, ¿cómo se llama? O ya es repetición. Y aquí está. Pasea motor, auto bajo. Después entramos a mensajes. Otra vez haciendo la analogía. Los mensajes es la comunicación entre objetos. ¿Cómo se manda información de un objeto a otro? En C, ¿cómo mando información de un programa a otro? ¿Cómo paso información? En programación a objetos es deseable no usar variables globales, nada de eso. También existen. ¿Perdón? No. Normalmente, ¿cómo paso información de un programa a otro en un lenguaje procedural? Por parámetros. Sí, básicamente es eso. Hay variables globales y todo eso. Es lo mismo en programación orientada a objetos. El pasar valores mediante parámetros se conoce que le estoy enviando mensajes al objeto. Toda esta terminología surge de que se supone que para un usuario o para una persona que no sabe programar, estos términos quedan más claros. ¿Sí? Pero muchos de los que aprendemos a programar con C, con C++, con otros lenguajes de programación, entonces nos hablan de estos métodos, nos hablan de esto en estos términos y no nos queda tan claro pues de qué nos están hablando, ¿no? Entonces la forma de mandar mensajes pues, es a través de los parámetros. Y déjenme ver aquí. Okay. Entonces pasamos a la identidad, que es el punto 9.1. Cada uno de estos objetos tiene un nombre de identificación único. ¿Qué quiere decir? Que aunque para mí se pueda llamar el objeto carro y lo pueda dar de baja, el objeto Volkswagen se da número de serie 1, 2, 3, 4, 5, y yo puedo dar de baja ese objeto dentro del sistema, el sistema siempre conserva un nombre interno. ¿Sí? Es como cuando ustedes han publicado mensajes en su... ¿Tienen blog? No. Normalmente esos, nosotros le ponemos un título, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, cuando vemos la URL en la barra de direcciones, tiene un número, ¿sí? Es un número de identificación interno. Lo mismo ocurre con los objetos. Esa es la identidad de los objetos. Todos tienen un número de identificación interno, por medio del cual yo lo conozco. Y aunque ese objeto se muera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aunque ya no exista, ese número se conserva y ya no se asigna a ningún otro. Por eso puse el ejemplo de los blogs, porque lo mismo ocurre, o sea, tiene un número ahí, puede ser consecutivo, puede ser como sea, números y letras, pero aunque yo borre ese mensaje, ese número ya no se vuelve a ocupar. ¿Qué más? El estado. El estado en un objeto puede ser, por ejemplo, y es el que queda más claro, Por ejemplo, un objeto puede ser creado, ese es un estado, cuando se está creando un objeto. Puede ser modificado, yo le estoy cambiando algún atributo o algún método al objeto, o puede morir, lo estoy dando de baja. Normalmente en esos estados del objeto puede ser que ocurra algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera aquí un método, a lo mejor pudiera yo aquí tener un método de creación. Y cuando el objeto es creado, se ocupa este método. Ahorita más adelante en modelado objetos vamos a ver cómo funciona eso del estado, porque en modelado objetos es muy importante eso. Y el punto, tenemos el comportamiento, es que va a ser el objeto dependiendo de los mensajes que reciba. Y pues es claro, ¿no? Si al final de cuentas nosotros conocemos como que cada uno de estos métodos es una función, ¿sí? Dependiendo de los parámetros que reciba y lo que yo haga con una función, es lo que va a ocurrir con el objeto. No sé si queda claro o quieren... ¿No? ¿No queda claro? No. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí con el comportamiento? Yo tengo en este objeto dos métodos. Uno es encender y otro es apagar. Dependiendo de los parámetros que yo le pase, ¿sí? O de la forma en que yo invoque a sus métodos, va a ocurrir algo con este objeto. ¿Sí? A eso se refiere a comportamiento. ¿Va a ser una cosa o va a ser otra? Y tenemos por último la cuestión. La cuestión es qué tanto se comunican de forma interna los objetos. Es deseable que la cuestión sea muy alta. Aquí, como dice, un componente de orientación a objetos, estoy leyendo un punto del 9.4, un componente de orientación a objetos debe diseñarse de manera que tenga todas las operaciones trabajando conjuntamente para alcanzar un propósito único y bien definido. ¿Sí? O sea, que si yo tengo aquí métodos para el objeto, sean solo para este objeto y para alcanzar algún propósito de este objeto. No que de pronto yo aquí en el objeto pueda yo tener métodos que en realidad a quien atañen es a otros objetos. Se llega a dar, de hecho sí se da mucho, ¿sí? Pero lo deseable es que sea siempre un propósito común. Y acoplamiento. Vamos a leerlo. En el diseño de software, la meta es conseguir un acoplamiento lo más bajo posible. De esta manera, los errores no se propagan tan fácilmente y se evitan los daños colaterales cuando el software es modificado. Y estas dos, la de cohesión y acoplamiento, aunque aquí están puestas como orientación a objetos, lo mismo ocurre con un sistema. En un sistema requieres que el grado de cohesión sea muy alto y que el grado de acoplamiento sea muy bajo. ¿Qué quiere decir el grado de acoplamiento? Que si yo estoy conectado mediante métodos y parámetros entre diferentes objetos, todos tengan el mismo propósito único. ¿Qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, este de encender? Y no solo lo estoy ocupando para los objetos de auto, sino se me ocurre ocuparlo para un objeto. Digo, pues ¿sabes qué? Es que también se encienden las lavadoras, ¿no? Pues vamos a ponerlo aquí en lavadoras. Y y decimos, pues es que le ponemos el método encender, pues al fin y al cabo también se enciende, ¿no? Y aquí yo empiezo a hacer que el acoplamiento sea alto, porque en realidad entre objetos que no tienen relación, yo estoy ocupando métodos comunes. ¿Qué sucede si como les digo, hay un cambio de tecnología y de pronto cambio aquí el modo de encender? Pues entonces también tengo que modificarlo acá. Y voy a tener aquí que generarle su propio método. Entonces estoy generando un grado de acoplamiento alto, porque esos objetos no tienen ninguna relación. Entonces uno siempre debe de determinar dónde está su universo. Después, el cómo del análisis orientado a objetos. Este punto, si se dan cuenta, dice centrarse en el qué, identificar requisitos, especificar requisitos, analizar modelos de análisis y validar. ¿Sí? Todos estos puntos, aunque habla de orientación a objetos, son válidos para cualquier análisis y desarrollo del sistema. Y los últimos dos puntos es componentes del análisis y modelos del análisis. Son formas en las cuales analizamos simplemente nuestros documentos. Ahora bien, cerramos este tema. ¿Tienen alguna duda? Yo sé que tienen ahí por ahí varias dudas, pero prefiero entrar ya de una vez a un ejemplo un poco más práctico. Vamos a ir viendo los pasos del modelado objetos. Ahorita vamos a abrir el tema que es el de modelado objetos. Vamos a ir viendo, que uno lo comenté a ustedes dos. Vamos a ir viendo el modelado objetos con un ejemplo que yo traigo, que es el de ventas mostrador. Vamos a ir desarrollando a través de ventas mostrador todos los pasos que yo tengo que cubrir. ¿Sí? Un poco el cómo se cubren esos pasos. La idea es que ustedes en el modelo que hayan definido, en el proceso que hayan definido, vayan cubriendo lo mismo y haciendo los diagramas correspondientes para cada uno de los pasos. Y que eso lo podamos ir desarrollando entre aquí, los hacen un poco en papel o los pintan, pero en el laboratorio es donde los cristalizamos. ¿Sí? Entonces les paso este tema. ¿Tengo para todos? Sí. De todos modos, este tema ya está ahí en, ¿cómo se llama? En internet. Ya lo coloqué. Durante todas estas sesiones voy a procurar que vayamos viendo los resultados, pero centrarme mucho en el cómo se llegan a esos resultados. ¿Sí? Por eso quiero tomar un ejemplo más o menos real para que ustedes vean cuál es el proceso del pensamiento para llegar al resultado. Y el análisis orientado a objetos no está divorciado del análisis, de lo que vieron en análisis y diseño de sistemas 1, que me dicen que no se acuerdan, ¿no? ¿Tú te acuerdas lo que viste en análisis y diseño de sistemas 1? ¿Sí? En análisis y diseño de sistemas 1, ustedes debieron de haber visto que se tienen que cubrir ciertos documentos. sobre todo es muy basado, debe de ser muy basado en documentos. Deben de tener un formato para entrevistas, un formato para requisitos, un formato de especificaciones del proyecto, un formato de nuevos requerimientos. Muchos usan eso y de hecho en la consultoría se ocupan mucho porque es la forma de asegurarse de que lo que estás haciendo lo vas a poder cobrar. Como la consultoría depende mucho de que te paguen y tú no les puedes decir es que lo que estoy haciendo está muy bien, porque no les puedes decir, mira, es que mira todas las líneas de código que ya llevo, ya voy bien, ¿no? Entonces se basa mucho en documentos. Tú tienes que entregarle documentos al cliente y el cliente dice, ah, no, sí va muy bien, ¿no? Aunque a lo mejor tú no has hecho ni una línea de código, ¿verdad? Pero el papel es lo más importante. Entonces ustedes en análisis de diseño de sistemas 1 vieron algunos documentos. ¿Tú los tienes, Gisela? Los documentos. Ah, ok, yo sé lo. Voy a. Ahí tengo yo. Las consultorías normalmente ocupan una serie de formatos ya establecidos, que son secretos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú entras a trabajar, firmas un acuerdo de confidencialidad de que no los vas a divulgar. Aunque ya cuando entras a otra te das cuenta que son los mismos, pero son muy estrictos en ese aspecto. Cuando a ustedes les toque, si entran a trabajar alguna consultoría o algo así, en esa parte del análisis de requerimientos, la técnica y todo eso, son muy estrictos de que son documentos que tú no te puedes quedar ni puedes divulgarlos, aún el mismo formato. Pero voy a ver si por ahí consigo algunos que no tengan ese requisito y se los traigo simplemente para los que tengan, para que los tengan y sea una base para ustedes. Porque normalmente en la consultoría son muy metodológicos. ¿Qué quiere decir? Cumples este documento y una vez que cumplas este documento, debes de generar este y este otro documento. Y una vez que cumplas esto, mira, pues estos 5 te van a dar este otro nuevo documento. Y se arman diagramas así grandísimos de cómo van vinculados los documentos. ¿Por qué? Porque los documentos es casi lo más importante de una consultoría. ¿Sí? Si no hay documento, no te pagan. Entonces, por eso se vuelve en algo vital. Y mucho, creo que a ustedes les comenté, mucho de para ser un buen consultor es más que nada personalidad. Tú puedes no cumplir con ninguna fecha de entrega de un producto, pero si te llevas bien con el cliente, el proyecto va bien. Y llevarte bien con el cliente no quiere decir, ¿cómo se llama?, que te vas a emborrachar, o que son cuates, o que fuiste, que eres el padrino de sus hijos. No. Normalmente llevarte bien con el cliente es que lo mantienes informado de qué es lo que está ocurriendo. Y le dices, mira, ¿sabes qué? Es que tuvimos estos problemas. Y entonces despiertas confianza en él. Y él dice, sí, no cumplimos con las fechas, pero pues es que pasó esto y esto. Entonces está convencido de lo que le dices y pues el proyecto sigue avanzando. Porque una cosa es cierta, no me ha tocado ver, una vez me tocó ver un proyecto nada más y no fue aquí, o sea no fue aquí en México, que se cumplió en fecha. Aquí en México normalmente los que me tocó participar ninguno se cumplió, ¿eh? ¿Por qué? La razón es que los mexicanos hacemos cuentas muy alegres. Esa es mi experiencia. Decimos esto, en una semana está listo. ¿Qué problema hay? Si mira, nada más es llenar una hojita de entrevista. Y después te das cuenta que no, que a ese que entrevistaste no te dijo todo y que después tienes que volverlo a ir a ver. Y así se va alargando el tiempo. No es porque no trabajemos, sino porque no sabemos planear. Y a mí, cuando llegué a otro país, fue lo primero que me llamó la atención, que tenían su cronograma, y aparte de que tenían un cronograma muy detallado y muy planeado, ellos mismos, yo decía, pero es que eso es mucho, ¿por qué un mes para eso? Pues si nosotros lo hacemos en una semana, y esto me empecé a recapacitar, y dije, no es cierto, es que nosotros no lo hacemos en una semana. A final de cuentas nos tardamos el mes. pero nos tardamos el mes ya con enojo del cliente, porque dice, oye, si tú dijiste que una semana, por un mes. Pero bueno, todo esto fue, por lo que les comento, toda esta información no está divorciada. Todos esos pasos se siguen haciendo para orientación a objetos. Simplemente lo único que cambia es la forma de plasmarlos. Pero todo eso que vieron es útil. Voy a procurar conseguir los documentos y aunque sea un diagrama de flujo esquemático para que vean los documentos que se deben de cumplir. Pero mucho del consultor lo hace la experiencia, a final de cuentas. El que el cliente agarra y te dice, oye, es que tengo que hacer una amortización del edificio, y que tú sepas que es una amortización. Oye, es que tengo que hacer un fondeo de las cuentas por cobrar, y que sepas que es un fondeo de las cuentas por cobrar, porque si no te empieza a hablar y te empiezas a quedar, ¿y de qué me estaba hablando? Entonces mucho lo hace la experiencia, y la experiencia pues se obtiene con el tiempo y trabajando en proyectos, o sea, no queda de otra, porque todos esos términos no los van a ver en la escuela. Bueno, primero, ¿qué es un objeto? ¿Sí recuerdan qué es un objeto? Yo les dije, y les puse mucho, a ver, con este no que no me está muy bien. Que una clase genera uno o más objetos, ¿sí? Hasta ahorita eso es lo que les había dicho. Pues el término que se ocupa en orientación a objetos es que un objeto es una instancia de una clase, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que un objeto no se crea, un objeto se instancia. Un objeto es una instanciación de una clase. Les menciono así porque pues, suenan bien raras esas palabras, pero en realidad en orientación a objetos así se hablan, ¿sí? Y no sé, bueno, a ustedes a lo mejor no les ha tocado, pero en términos ya profesionales, cuando tú estás hablando con un gerente de sistemas, un líder de proyecto de sistemas que estudió en una escuela X, tú le dices, es que vamos a crear un objeto, y sí lo entiende, ¿eh? O sea, porque pues, es claro, ¿no? Sí, pues, crear un objeto y ya. Pero te ponen un tachecito así encima de ti. Dicen, pues es que no sabe. Entonces, por eso hago mucho énfasis después en los términos. Porque en base a eso, allá afuera, es como te califican. Porque dicen, pues está de haber aprendido, ¿dónde? En las academias Vázquez. Bueno, es que ustedes no conocen las academias Vázquez, ¿verdad? No son de esa edad. Cuando yo... No es como dice, las academias Vázquez, de hecho desaparecieron cuando yo tenía, yo creo que como 15 años, pero el término se quedó. Porque ustedes lo conocen, ¿no? Academias Vázquez, ¿no? No, ¿nunca han escuchado de qué se estudió en las academias Vázquez? Las academias Vázquez han de haber desaparecido más o menos cuando yo tenía como 15 años, o sea que desaparecieron hace 30. Sí, entonces, las academias Vázquez eran muy famosas porque eran las más grandes de México y preparaban secretarias. ¿Sí? Ese era su... Antes existían muchas escuelas que lo que preparaban era secretarias, auxiliares contables. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese era el futuro de las mujeres. Era casi lo que se tenía señalado, que podían, lo máximo a lo que podían aspirar, ser una secretaria bilingüe. Y entonces por eso existen muchas academias básicas. Porque las mujeres, una vez que salían de la secundaria, a lo que iban es a una academia básica. No pensaban en entrar a una preparatoria y después estudiar una universidad. Había sus excepciones, ¿no? Pero la mayoría era lo que pensaba, termino secretariado 3 años y me pongo a trabajar. Así es. Entonces, poco a poco eso empezó a cambiar y fue cuando empezaron a desaparecer las academias básicas. Entonces, de ahí surge el término de que les digo, tú empiezas a hablar así con un, ¿cómo se llama? Con un gerente o un encargado de sistemas y le empiezas a decir así y te va a decir, ah, sí, la instancia de un objeto, ¿no? Y hasta va a levantar la ceja. Ah, ¿te refieres a que vamos a hacer una instancia no vamos a hacer una instancia de la clase, ¿no? Sí, eso me refería. Ah, sí, está bien. Y depende en qué compañía trabajes, ¿eh? O sea, si es una compañía transnacional, todavía son más especiales. Una compañía de mediana pequeña, pues va bajando su nivel de exigencia. Pero una transnacional se pone muy pesados en la terminología. Bueno, entonces un objeto es la instancia de una clase. Cuenta con atributos y acciones, métodos, que en conjunto son sus características o rasgos. Ah, aquí lo repetí. Ejemplos de objetos similares pueden ser un cliente o un vendedor. Ahorita no se apuren mucho, esto fue no solo preámbulo, porque ahorita vamos a ir al ejemplo. Y lo que sí es muy importante es que siempre son un reflejo del mundo real y deben de contar con su equivalente en él. Muchos de los libros, ¿ustedes llevan algún libro de orientación a objetos, de programación orientada a objetos, o han visto algunos apuntes de programación orientada a objetos? ¿Sí? Entonces en ellos muchas veces te definen el objeto como pues una lavadora, un carro, parten de estos ejemplos con los que yo vi anterior. ¿Por qué? Porque es donde te queda más claro, pues sí, una lavadora, ahí la veo, y quién sabe qué. Pero en realidad, ya siendo sistema, tú no haces un sistema cuyo objeto sea una lavadora. En realidad tus objetos son de otro tipo, porque tú hablas de sistemas de información, y en realidad una lavadora, salvo que seas un fabricante de lavadoras, hay poco que ver, ¿sí? Entonces aquí cambia un poco, bueno, un mucho la esencia de eso. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si esto es que es un objeto, que es el punto uno, entonces, ¿qué es una clase? Normalmente una clase se define como una plantilla para crear objetos. Es como un plano, como se dan cuenta, intenta generalizar a los objetos de un mismo tipo. Es un molde, ocupan mucho la palabra, yo he visto muchos libros, es un molde para hacer galletas. No sé si ustedes lo han llegado a leer, ocupan ahí mucho esa palabra, es como un molde, es en la que se basan los objetos. En realidad nosotros cuando definimos una clase, no crean que agarramos y decimos, ah, pues aquí mira, esta es la clase auto y ahora tengo el auto Volkswagen, el auto Nissan, el auto Suru. No, cuando estamos analizando partimos al revés. Primero sé cuáles son los objetos. Primero defino, yo tengo un objeto, vamos a ir un poco al ejemplo de ventas mostrador. Yo les puse el miércoles que nos vimos el ejemplo de ventas mostrador. En el ejemplo de ventas mostrador yo mencioné un par de actores que eran un cliente y pues el vendedor, ¿no? Puse un ejemplo de ventas mostrador porque, ¿qué tal Valentín? Valentín. Puse el ejemplo de ventas mostrador porque es algo que nos queda, creo que más o menos cercano a todos y que presenta un nivel de complejidad interesante para el curso. ¿Sí? ¿Qué es ventas mostrador? Bueno, a todos les queda claro que son las ventas mostrador. ¿Sí? Normalmente las ventas mostrador pueden ser tan sencillas como que yo voy a